Buon dia, come le va? Un gusto, eh? Sì, mi visita este 2013 del Partito Obrero y del Frente de Izquierda. Naturalmente, como están las cosas, se han adelantado los tiempos políticos en la Argentina. La desorganización económica a la que nos ha sometido el gobierno nacional, con una inflación galopante, con un conflicto potencial con todo el movimiento obrero, porque nos pretenden imponer topes al aumento salarial, con un ahogo de las provincias manifiesto en función de otras prioridades, de la deuda pública, con la banca extranjera, los subsidios privatizados. Mi primera tarea, retomemos con los oyentes, en esta gira política, va a ser apoyar el reclamo de los maestros en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en esto hay que advertir la profundidad del problema. Ellos no están defendiendo meramente su salario. Por supuesto que están defendiendo un salario cuando un docente en su sueldo, incluso con cifras en negro y todo lo demás, no llega a la mitad de una canasta familiar. De manera que la legitimidad del reclamo está fuera de discusión. Pero ellos están defendiendo la educación pública. Es decir, aquí el primer jamón del sándwich es la educación pública y el segundo la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Y en esto hay una completa responsabilidad compartida del gobierno nacional de Cristina Kirchner con el gobierno provincial de Scioli. Esto lo digo por la enorme crisis política que hay de por medio, donde uno con otro se tiran la responsabilidad, pero el hecho de que los recursos estén en manos de la nación y el gasto educativo esté en manos de la provincia es porque se ha prolongado el esquema que heredamos de los 90. Entonces el kirchnerismo habla contra los 90 y sigue gobernando con los mismos criterios.